Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, así como el canto ha derivado del habla, la música instrumental lo pudo haber hecho del ruido. Y la música instrumental y el ruido, sobre todo en el devenir del siglo XX, no se excluyen mutuamente. Es más, se complementan. Ambos provienen o expresan o son portadores de una emoción. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, ponemos a consideración de nuestra distinguida audiencia al violinista suizo Paul Schiller. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos el álbum Alpstein de 1992, en el cual Paul Schiller está acompañado por Jan Garbarek en saxo tenor y Pierre Fabre en percusión. Thank you. El lenguaje no emana de la tierra, sino del cerebro humano. Lo mismo ocurre con la música. La universalidad de la música depende de las características esenciales de la mente humana, sobre todo de la necesidad de imponer orden en nuestra experiencia. Las diferentes culturas generan diferentes sistemas musicales, al igual que producen distintos idiomas y sistemas políticos. El lenguaje es un medio para ordenar las palabras. Los sistemas políticos son medios para poner orden en la sociedad. Y los sistemas musicales son el medio de ordenar los sonidos. Lo que sí es un universal es la tendencia del orden de imponer orden al caos. Anthony Storr, 1992. Thank you. Los brahmanes decían que la música les fue comunicada por Sarabhasti, la diosa del lenguaje. Platón consideraba la música sin texto como innecesaria, igual que San Agustín. Para el filósofo alemán Immanuel Kant, por otro lado, la música sin texto se cuenta entre las bellezas libres. Para encontrar las primeras obras musicales instrumentales en la historia, hay que remontarse a principios del siglo XVII en Inglaterra. 4 siglos después, nos deleitamos con Paul Schiller. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos el álbum Alpstein de 1992, en el cual Paul Schiller está acompañado por Jan Garbarek en saxo tenor y Pierre Fabre en percusión. No hace falta recordar que Platón y Aristóteles fueron dos de los hombres más inteligentes de todos los tiempos. Su visión del universo físico ha sido sustituida por los descubrimientos de la ciencia moderna. Con todo, la música y el arte no pueden incluirse en la misma categoría. A diferencia de la ciencia, el arte no ha sido sustituido ni tampoco las apreciaciones sobre su significado e importancia. Son tan válidas para la apreciación crítica en la actualidad como lo fueron la primera vez que se formularon. Aunque el descubrimiento científico haya desplazado la concepción griega del universo, la percepción griega de la música pudo estar más en lo cierto que la percepción actual. Anthony Storr, 1992. Thank you. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Sobre Paul Gilbert diremos que nació en 1952 en Herisau, Suiza, y en 1960 tuvo sus primeras clases de violín. Entre los años 1970 y 1971 realizó un viaje por distintos países de Asia como músico callejero y a su regreso ingresó en el conservatorio. En el año 1976 logra el título de maestro, en el 80 de solista y entre 1980 y 1983 fue concertista de la Orquesta Sinfónica de Saint-Gallen. Desde 1983 se desarrolla su propia carrera como músico, con un repertorio que puede ir del barroco a la música contemporánea, la improvisación y los estilos folclóricos. Y desde 1992, Paul Gilbert ha incurrido en la composición de obras para coro, orquesta y para música de cámara. Thank you.

Hoy escuchamos el álbum Alpstein de 1992, en el cual Paul Schiller está acompañado por Jan Garbarek en saxo tenor y Pierre Fabre en percusión. Y los nombres de los temas fueron Saberli, Karma Yadud, que en tibetano significa estrella danzante, Alp Session, Saberli, Chuereige, Klaus Schuppel y Trogener Silvi Labe. La música de Giger parece indisciplinada a punto tal que suena más a improvisación que a composición escrita. Por momentos suena a música tradicional o experimental o psicodélica. Las tres cohabitan felizmente. Chau. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos el álbum Alpstein de 1992, en el cual Paul Giger está acompañado por Jan Garbarek en saxo tenor y Pierre Fabre en percusión.

Thank you.